Hola a todos y bienvenidos a Biografía Musical. Les saluda su amigo Arturo Silva, siempre con el gusto de saludarlos y compartirles lo mejor de la música del ayer y hoy. Llevaremos a todos ustedes biografías, anécdotas y sucesos importantes que han marcado la historia de solistas y las bandas más importantes de todos los tiempos. Quédense con nosotros que estamos a un play de comenzar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Biografía Musical aquí en Radio Cartón. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Muy contento por estar aquí en este nuevo programa, este nuevo proyecto llamado Biografía Musical, en el cual, bueno, pues les vamos a presentar a todos ustedes lo que son biografías, anécdotas, como bien lo mencionamos en la introducción, de artistas que han marcado la historia musical de todos los tiempos. Estoy muy contento y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por escucharnos aquí en radiocartón.com. No se olviden de compartir. Y bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy, sin tanto preámbulo, con un artista que ha marcado la música pop en Inglaterra durante los últimos años, desde 1980 hasta 2016. Él es George Michael, mejor conocido como Georgios Kariakos Panayotou. Él nació en Londres en 1963, conocido artísticamente como George Michael, un cantante, compositor y productor británico de música pop. George Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su vida musical, de su carrera, incluyendo premios Brit, en los MTV Awards, en los premios Ivor Novello, en los American Music Awards, grandes premios como los Grammy en dos ocasiones. Y vamos a comenzar esta transmisión con una melodía que a mí me parece uno de sus grandes éxitos, el éxito para mí mayor de George Michael, que fue el primero de tantos que tuvo, pero sin embargo un éxito que marcó el número uno en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos. Creo que muchos de ustedes van a recordar esta bella canción llamada Careless Whispers, Murmullo Inoportuno. Seguramente a más de uno por ahí les va a traer algún recuerdo. Disfrútenla y bueno, regresamos ahorita en un momento con Careless Whispers de George Michael. Oh, Careless Whispers, un murmullo inoportuno, una balada de pop escrita por George Michael y Andrew Ridgeley. Recordemos que George Michael inicia su carrera artística con el grupo llamado Wham, de la mano de Andrew, su compañero de la escuela, con el cual formó grandes hazañas, grandes discos. Esta canción precisamente que acabamos de escuchar fue lanzada el 24 de julio de 1984 en el exitoso y para mí uno de los mejores discos de Wham. Tuvo tres discos, en el álbum Make It Big, que en ese año técnicamente se considera que fue el primer éxito de George Michael en su carrera como solitario, pero el sencillo fue lanzado acreditado a Wham, la banda a la que pertenecía George Michael junto con Andrew Ridgeley. Después, a la hora de que se lanza el disco como Wham y George Michael, con solo apareciendo él en la portada del disco. Y relacionado con esto, el video musical oficial solamente presentó a George Michael en un estilo de él totalmente romántico, donde todavía cabía mucho la carisma y no había él tenido todavía esos desplantes de sexualidad que se darían muchos años después, donde se declararía homosexual. Eso lo comentaremos en otro momento, pero aquí en este disco precisamente, bueno, pues tenía ciertos empatías para agradar al público femenino, aunque fue un sex symbol durante la época de los 80s, recordarán todos ustedes, y a quien le ha tocado ver los discos de los videos de George Michael, perdón, aquellas canción como Fade, donde sale con una chamarra de piel, unas botas y su jeans de mezclilla, todo un sex symbol George Michael. Y bueno, pues me alegra que este disco de plano Make It Big haya resultado esa canción muy inoportuno, que seguramente todos y cada uno de ustedes pues ya la ha escuchado. Vamos a pasar a la siguiente canción, Club Tropicana. Es una canción del dúo británico también Wham, que es extraída del disco Fantastic. La canción era una salida de los suaves sencillos anteriores de Wham. Es una canción que se grabó precisamente en las playas de Ibiza, en un hotel muy famoso. Ya les comentaré en otra ocasión, por ahí donde fue el hotel que se grabó. Pero es donde George Michael aparece con Andrew Ridgeley en una alberca, de pronto con un poquito de desnudez. Y ellos interpretan a dos pilotos de avión y por ahí sus chicas que las acompañaban. Las azafatas, bueno, eran las integrantes del grupo Wham, las coristas que les ayudaban a ellos en cada video. Porque recordemos que Wham en esos tiempos tenía falta de presupuesto, entonces ahora sí que las coristas y todo actuaban en sus propios videos. Los dejo con esta canción llamada Club Tropicana y nos vemos en un momento. We'll be right back. La canción fue lanzada en 1983, en julio de 1983, alcanzando el cuarto puesto. Club Tropicana en el Reino Unido se convirtió en el sencillo más vendido en 1983, en el lugar número 39. Y fue el cuarto y último sencillo desprendido de ese fantástico álbum llamado Fantastic Wham. Pasó a dominar las listas británicas, alcanzando cuatro sencillos número antes de su partida en su apogeo en 1986, que es cuando George Michael toma la decisión de separarse de Wham. Una derrota que él sintió que era muy dolorosa, una partida de plano para él que fue muy dolorosa. La verdad, recordemos que él inicia desde muy joven, cuando estaba en high school en Inglaterra con Andrew Ridgeley. Para él fue algo que le marcó esa etapa, porque de pronto pasar tantos años con su compañero de escuela, que también a la vez fue su pareja en esos tiempos, y de pronto encontrarse en un mundo donde él tenía que arrancar su carrera de manera solitaria, pues bueno, no fue tan grato para él. Sin embargo, después vinieron buenos momentos para George Michael. Siempre tuvo la tenacidad y fue capaz de crear muy buena música, se inspiró demasiado en la música, pero para esos tiempos, al final de la carrera de Wham, a George Michael estaba mucho costando esta parte de la fama, ¿sí? No sabía un poquito cómo manejar esos sentimientos encontrados. En distintas entrevistas él afirmaba que, bueno, salir a la calle ya no era cosa de todos los días, ya te tenías que estar cuidando, y sobre todo en esa época donde con Wham, él y Andrew eran unos auténticos sex symbol, fue un poquito complicado para ellos esa parte, pero George Michael poco a poco lo supo llevar, y bueno, después de ahí derivó un muy buen álbum, el cual comentaremos un poco más adelante, llamado Fate. Otra canción que no puede faltar de él es aquella que se llama Wake Me Up Before You Go Go, Despiértame Antes de que te vayas. Esta canción tiene una anécdota muy interesante. Andrew, compañero de George, y el mismo George Michael estaban durmiendo en la habitación, entonces Andrew le pone una nota al dormir a George Michael que le decía Wake Me Up Before You Go. Despiértame antes de que te vayas, ¿no? Entonces, casualmente, cuando George Michael despierta, él mira esta nota y a su mente dice, y él mismo plasmó, que se le vinieron muchas ideas a la mente. Creó esta famosísima canción que ahora todo el mundo vamos a recordar y vamos a escuchar. Y la verdad es que hizo de eso un muy buen tema. Los voy a dejar con ello para que la escuchen. Y bueno, nos vemos ahorita en unos minutitos. Wake me up before you Lanzada en noviembre de 1984, fue una canción anunciada y muy suave para George Michael. Él aparece gastado en este video, en la canción Wake Me Up Before You Go Go, con una imagen un poco temperamental, con canciones sobre el desempleo, el matrimonio joven, las batallas entre los padres y sus niños, ¿no? Con el lanzamiento de Wake Me Up Before You Go Go, Juan volvió a resurgir un poco, aunque... Honestamente, siempre he pensado que para mí el mejor disco llamado Make It Big, de donde se desprende el mismo sencillo que hemos escuchado, Wake Me Up Before You Go Go y Careless Whispers, es uno de los mejores álbumes de Wham, ¿no? Aquí mismo se nota mucho la mano de cómo George Michael sabía producir demasiado bien sus canciones. Y cabe mencionar que la canción casi de inmediato trepó al puesto número uno del Hit Parade, ¿no? A los pocos días el tema llegó a la cima en la lista de Estados Unidos, un mercado súper importante para todos los artistas europeos. Y casi al mismo tiempo en que la canción recorría el mundo escalonando los mejores puestos de casi todos los rankings, pues George volcó en la participación del proyecto Bob Geldof Van Aid, poniendo la voz para la canción Do They Go Christmas, algo así como la versión inglesa de We Are The World. Y donó también las ganancias. George Michael, todas las ganancias que obtuvo, era uno de una persona que dentro de su mundo, donde él quería participar para alguna fundación, bueno, él decía, yo no cobro ningún peso. Y vamos que siempre fue una persona que no le interesó tanto esa parte monetaria, la parte económica. Si bien sí tuvo algunos encuentros con algunas disqueras, como lo fueron Sony, que le prohibieron cantar algunas, publicar ciertos álbumes, George Michael decidió de plano un tiempo parar para él dedicarse mucho a su parte personal y a recuperar un poco de lo que había perdido en a sus inicios de Wham, ¿no? Donde pierde esa parte de la libertad. Para él la libertad era, pues puedes trabajar, puedes tener un trabajo con mucha fama, ser actor, ser un escritor, poeta, cantante, pero él no estaba dispuesto a perder todo eso que de joven lo había acompañado, ¿no? La libertad era algo muy importante para él. Y bien, bueno, pues ahora después de esto, de esta pequeña introducción de Wake Me Up Before You Go Go, vamos a pasar a lo que fue el tema Fate, una canción que se llama en español Es Fe, en el primer álbum de George Michael llamado del mismo tipo, Fate. Es el primer sencillo lanzado el 3 de noviembre de 1987. Aquí es donde George Michael aparece un poco más con esa parte de sex symbol, ¿no? Este es su primer álbum y se desprende y desarropa esa parte de chico bueno de secundaria o de universidad que venían interpretando tanto él como Andrew Ridgeley en Wham, ¿no? Aquí ya él comienza a recuperar un poco de fuerza y bueno, pues definitivamente una canción muy inspirada. Bueno, los voy a dejar con ella para que la escuchen y ya me digas qué opinas. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. ¿Qué les pareció esta canción, chicos? Definitivamente una de las mejores canciones que alcanzó el número uno en las listas Billboard y fue el primer álbum en solitario de George Michael, de un artista blanco y de, por cierto, cabe mencionar que alcanzó el número uno en las listas de Rhythm and Blues, ganó el premio Grammy en el álbum, en el año en el que la sacó a venta público en 1989. Ha vendido aproximadamente un estimado de 25 millones de copias alrededor del mundo, ¿no? Y Faith ha mantenido su notoriedad con el paso del tiempo. Alcanzó el puesto 79 en una encuesta realizada por el canal de televisión británico Channel 4 y determinó los 100 mejores álbumes de la historia. También alcanzó el puesto número 481 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista Rolling Stone. Definitivamente una muy buena canción y sobre todo este disco que ha vendido más de 20 millones de copias, siendo el más vendido en la carrera de George Michael. Definitivamente fue el parteaguas, de lo cual después vendría una evolución de George que definitivamente marcó para él una evolución tanto en su etapa musical como en su vida personal. Espero que de verdad hayan disfrutado esta canción, que es un muy buen himno a la fe, aunque déjenme les comento un dato. George Michael declaró en muchas ocasiones declararse ateo, no tenía una creencia religiosa, pero sin embargo, de manera muy extraña, de pronto en algunas de sus canciones mencionaba mucho la parte religiosa, tomándola como una parte de protección, ¿no? Pero vamos, es un poco de pronto esta extraña esta idea de cambiar de George Michael. No sabemos si con el paso de los tiempos, con la evolución de su carrera y como persona, bueno, de pronto vino a cambiar de parecer un poco, o al tener de pronto ese momento de soledad, George Michael quiso tomar como una parte de tener un guía, alguien que sentirse protegido por alguien, ¿no? En este caso, bueno, pues la fe católica parece que le tocó el corazón a George Michael. Sí, vámonos ahora a presentar otra muy buena canción que es llamada Freedom. Esta canción del año 1990 se descompone de su disco Listen Without Prejudice, su segundo álbum, Escucha Sin Prejuicios. Yo creo que es su mayor éxito de George Michael, uno de sus mayores éxitos, definitivamente por la polémica que creó. Es una canción del músico publicada por Epic Records en 1990, fue otro de los numerosos sencillos a los que se le podemos añadir a George Michael. Es la canción deriva de Freedom 90 y se añadió al nombre de la canción para evitar que se confundiera con la canción homónima de Wham, que también se llamaba Freedom, pero pertenecía en el álbum Make It Big en los 80s. El video de esta canción en su momento fue un éxito, ya que contaba con la participación de 5 supermodelos de la época y fue dirigido por David Fischner, que es considerado como uno de los mejores y más importantes de la década, ¿no? En resumen, esta canción habla mucho de la libertad que él quiere venir expresando, donde quiere. Voy a llamarlo yo de una manera muy particular, desenfadarse de todo el mundo. Se sentía muy agobiado, se sentía una persona que era presa de la fama, y por eso es que viene esta muy buena canción, donde vienen todos estos supermodelos. Les recomiendo por ahí en los canales como YouTube que la escuchen y que le pongan un poquito de atención, de verdad les va a escuchar mucho. Los dejo con este gran tema que se llama, denominado Freedom. You gotta give for what you take.

¿Qué tal esta versión de Unplugged Freedom de George Michael? Es muy distinta a la canción que viene en el álbum Escucha Sin Prejuicios, que fue, como bien lo mencioné, el segundo de tantos álbumes que hubo de George Michael. Esta canción en Unplugged tiene un sabor y un ritmo demasiado sabroso, entre sones caribeños, entre sones cubanos, por llamarlos de alguna manera, porque se escucha mucho la alegría. Sus coros son muy buenos realmente. Este para mí realmente es un unplugged muy bien hecho de George Michael. Cabe mencionar que es una de mis canciones favoritas. Freedom también tiene un significado muy grande para mí. Yo recuerdo que desde joven, como tenía unos 8 años, mi madre en su casa bien nos ponía ahí los discos, estos acetatos muy grandes, y me decían, bueno, pues pónganme mi disco, ya fuera de Wham, ya fuera de George Michael. Y le va tomando uno el gusto, ¿no? De pronto uno va adquiriendo el gusto de sus padres, y bueno, muy agradecido estoy con mi madre de que de pronto me haya contagiado de todos esos gustos musicales y tantas cosas. De verdad espero que hayan disfrutado esta canción. Que cabe señalar una cosa, ¿eh? Este álbum de Unplugged fue grabado únicamente para Japón, ¿no? Déjenme les menciono un detalle muy importante. Bueno, pues cada uno de los discos que ha realizado George Michael se han distribuido por todas partes del mundo, pero en específico el Unplugged, el video como tal, solamente se dejó para venta en Japón. ¿Por qué? No sé. Bueno, de pronto métodos de mercadotecnia que tuvieron las disqueras en esos tiempos y en acuerdo con el mismo Michael. Y ha sido para mí difícil de conseguir. Yo tengo este álbum, el Unplugged, pero lo tengo nada más en el CD, en el formato musical, ¿no? No lo tengo en el formato de video. Les encargo que si por ahí alguien logra conseguir ese formato en DVD o Blu-ray, bueno, pues se los agradecería mucho, me contactaran o nos contactaran aquí en radiocartón.com para decirme dónde lo podemos conseguir, porque ha sido una odisea poder encontrar este álbum. Y bueno, pues después de esto vamos a pasar con otra muy buena canción que deriva del álbum Older. Es una canción publicada el 22 de abril de 1996, llamada Fast Love, Amor Rápido, ¿no? Interpretada por George Michael en un estilo muy futurista, con un muy buen ambiente, con un poco de disco techno dance. Seguramente la van a disfrutar tanto como yo, chicos. Adelante. Oh, Y bien, vamos avanzando aquí en Biografía Musical desde Radio Cartón con este especial de George Michael. Vamos a continuar esta tarde tan sabrosa en plena pandemia con una canción llamada Amazing, cuya traducción significa asombroso. Es una canción dance pop escrita por el mismo George Michael y el compositor George Douglas, perdón. Es para el quinto álbum de George Michael llamado Paciencia, que fue lanzado en 2004. Y bueno, pues los voy a dejar con esta hermosa melodía para que la disfruten y nos vemos ahora mismo. I'm A principios de 2010, George Michael había tenido demasiados problemas con depresión, drogas, medicinas que eran no controladas. Y en todo ese transcurso de 2010 a 2012 tuvo grandes depresiones, fue arrestado por conducir bajo los efectos de la marihuana, bajo los efectos del alcohol, lo cual lo llevó a tener tremendas situaciones en Gran Bretaña. Después viene, recordarán todos los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde reaparece George Michael con una canción llamada Why the Light, donde él habla en esta canción que de pronto llegó a sentirse que estaba del otro lado, que estaba muerto. Y reaparece aquí en los Juegos Olímpicos en la clausura, la verdad una canción fantástica, magnífica de él alcanzando los mejores puestos en Europa, Bélgica, Australia, en Estados Unidos, colocándose en el lugar número 13. Disfruten un poco de esta canción llamada Why the Light. estamos llegando ya a la recta final de Biografía Musical con este especial de George Michael. El mismo George que muere una Navidad del 25 de diciembre del año 2016, de pronto una noticia que cayó a todo el mundo musical por sorpresa. Si bien sabíamos que George venía atravesando por diferentes situaciones, en depresión, tanto en temas personales, tanto en temas laborales, donde no se le podían dar de pronto las cosas, estaba teniendo demasiados conflictos con personas que estaban interesadas en manejar su carrera, su vida personal con su pareja, donde no estaban llevando una muy buena relación. Y bueno, pues esto de pronto no era como previsto que sucediera, una muerte tan repentina de un artista tan exitoso, una persona que nos dio tantos momentos. No tuve la fortuna de verla en ningún momento, pero siempre he seguido mucho su carrera musical, donde cuento con muchos álbumes. Por ahí algún día les presentaré algunos de estos, ya sea en video o por aquí mismos. Por cierto, Andrew Ridgeley acaba de escribir hace un año precisamente un disco, que es un libro, llamado Wham, George y Yo. Muy bueno, con muy buenas fotografías, les recomiendo que lo busquen. Pues pueden buscarlo también por cualquier tienda de Amazon en línea. Es un libro demasiado bueno. Y bueno, a todo esto, después del disco de la muerte de George Michael, se saca una canción llamada This Is How. Es el primer tema inédito de George Michael Postmortus. Es un clásico on the pop funky. La canción compuesta y producida por el mismo George en colaboración con James Jackman, grabada en sus últimas sesiones de estudio, en concreto en los estudios Air Studios de Londres, aunque no fue puesta en 2015 cuando fue sometida a sus últimos retoques, le hacía falta un poco de arreglos, pero el motivo de lanzamiento ha sido la inclusión como parte de la película Last Christmas, que fue inspirada en la música de George Michael, salida en octubre de 2019, si no recuerdo. Y se estrenó, de hecho, se estrenó el 29 de noviembre, perdón, en los cines de toda América, Estados Unidos, Canadá, México. Y según Universal Music, George Michael le dio a la intérprete en persona sus bendiciones para sacar adelante este proyecto que empezó a gestarse en 2013 y contó con varias versiones antes del fallecimiento, pero hasta el día de hoy, bueno, solamente tenemos esta versión que les vamos a presentar. Ya esperaremos las demás, las presentaremos en algún otro momento. Espero que hayan disfrutado mucho de la música de George Michael. Muchas gracias a todos por seguirnos aquí en RadioCartón.com. Los dejamos que disfruten de esta hermosa melodía. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. No, that never came. How could it have been? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mama was a thinker, she just wasn't thinking all the day that she looked at him and said, I do. Cause I will always try to get my life together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high. The way that we showed ya, the way that we told ya was decent. This is how we want you to get high. This is how we want you to get by. My daddy was a toga, just kept smoking till the jokes he could tell got very blue. My mama was a joker, yes she was a hippie, and I guess she was tripping on her high loving you. Cause I will always try to get my life together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to light in my life, or raise a hand to my wife. I saw my children as the things to blame. I'm here to drop the pill and a drink. I know how low it can sink. My heart is better than I'm at it to fight in my life, or raise a hand to my wife. I saw my children as the things to blame. I'm here to drop the pill and a drink. I know how low it can sink. My heart is better than that. Looking for a different space. Dreaming of a sunnier day. Oh, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. It's hard to be more than we've seen. Eso es todo por hoy, gracias por su atención a todos y nos escuchamos en una siguiente emisión de Biografía Musical aquí en Radio Cartón. ¡Hasta pronto!